Miércoles 11 de septiembre. Esperanza del juicio. Escucha Eclesiastés capítulo 8, verso 14. ¿De qué maneras ves la cruda y poderosa realidad de lo que está escrito aquí? Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Mientras que el sufrimiento, la opresión y la tragedia en sí ya son suficientemente difíciles de soportar, el agravio o el insulto son aún más difíciles si parecen no tener sentido o pasar inadvertidos. El eventual sinsentido del dolor es más pesado que su agobio inicial. Un mundo que no lleva registro y carece de justicia final es lo máximo en crueldad absurda. No es de extrañar que los escritores ateos del siglo XX lamentaran lo que creían que era el absurdo de la condición humana. Sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio, sin esperanza de que las cosas se hagan bien, nuestro mundo sería un mundo absurdo. Pero el clamor de Eclesiastés capítulo 8, verso 14, no es el final de la historia. Al final de sus protestas, Salomón da un giro repentino. En medio de sus lamentos sobre la falta de sentido, básicamente dice: espera un minuto, Dios va a juzgar, así que todo tiene sentido, de hecho ahora todo y todos importan. Escuche Eclesiastés capítulo 12 versos 13 y 14. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es todo lo que hacemos aquí? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La esperanza del juicio se reduce a lo que creemos acerca de la naturaleza esencial de Dios, la vida y el mundo en que vivimos. Como hemos visto, la Biblia insiste en que vivimos en un mundo que Dios creó y al que ama, pero es un mundo que se equivocó y en el que Dios está obrando para concretar su plan de hacer todo nuevo mediante la vida y la muerte de Jesús. El juicio de Dios es una parte clave para ordenar nuestro mundo. Para quienes están en el extremo receptor de tantos males del mundo, los marginados, los que reciben tratos brutales, los oprimidos y explotados, la promesa de juicio ciertamente es una buena noticia. ¿Qué significa para ti saber que un día, y de una manera que no podemos imaginar, finalmente llegará la justicia que tanto esperamos? ¿Cómo podemos obtener esperanza de esta promesa?